mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de La Mirada Incendiaria. Hoy día, viernes 24 de julio, queremos hablarles un poco acerca del ciclo de cine boliviano Bolivia Radical Virtual. Este ciclo, que es organizado por el Festival de Cine Radical, Imagen Docs y el Centro Cultural de España en La Paz, comenzó el 14 de julio y se extiende hasta el próximo jueves 30 de julio. Consiste en una serie de sesiones, 8 en total, en la que se dan visionados virtuales de un total de 10 películas bolivianas y conversatorios transmitidos en vivo a través de las redes sociales del Festival de Cine Radical. El ciclo ha comenzado con la película Lo más bonito y mis mejores años, la ópera prima del realizador cochabambino Martín Bullock, estrenada en 2005, es decir, hace 15 años. Hoy día queremos compartir un poco de lo que fue el conversatorio con este director, que abrió el ciclo Bolivia Radical Virtual. En el fragmento que hemos escogido para compartir un poco acerca de este ciclo y acerca de esta película en específico, Martín Bullock habla de un aspecto muy destacable y muy comentado también por la crítica en su película: la dirección de actores, todo el trabajo con el equipo de actores y actrices para Lo más bonito y mis mejores años. Tiene que ver con el equipo de actores y actrices, ¿no? Hay algo que muchos críticos, muchos textos, mucha interpretación, digamos, que vino desde el momento del estreno de la película hasta ahora, repiten, que es la dirección de actores. ¿Cómo se logró este aspecto de una película y un aspecto, tomándolo como un aspecto destacable, ¿no? ¿Cómo se logró esa, por ponerlo, usando muchas veces una palabra que aparecen críticas con respecto al cine boliviano en general, cómo se logró esa naturalidad, por ejemplo, en los actores, cómo se logró esa naturalidad en los diálogos, cómo se desarrolló ese trabajo? No sé si tú puedes comentarnos un poco cuál era el proceso que tenías con estos actores y estas actrices para plantearles las escenas, para compartirles el guión, cómo se elaboró el guión tal vez, o se reelaboraba tal vez mientras se hacía la película. Sí, a ver, que no se me entienda mal, no quiero desmerecer el cine boliviano que había visto hasta ese momento, pero sí yo estaba peleado con gran parte del cine boliviano que había visto hasta ese momento en términos de actuaciones. Entonces, para mí, el reto número uno, y estaba completamente consciente de eso, y era como, ok, voy a subordinar todo a esto, era el tema de la actuación, ¿no? Es decir, quiero tener una película con actuaciones creíbles, a cualquier costo, es decir, al costo de que la técnica sea imperfecta, a costa de que el sonido no sea el mejor, etcétera, etcétera. Eso sí, digamos, era una premisa en términos de dirección, como punto de partida, antes de empezar nada, ¿no? Y lo segundo fue que me di cuenta, a partir de ciertas experiencias que había tenido haciendo cortos, esto es algo que no se sabe mucho, pero yo hice como más de 20 cortos antes de decir Lo más bonito, y lo que pasa es que muchos de esos los he quemado prácticamente, los he encargado de que pasen al olvido, aunque hay uno que es otro suelto por ahí, y ese ha sido buena parte de mi escuela, eso, ver cine, leer, y digamos, y otro tipo de formación ha sido como mi escuela, pero sobre todo, digamos, encontrar ciertos métodos para Lo más bonito ha sido clave el hacer varios cortos. Entonces, poco a partir de esa experiencia, decidí que, digamos, un poco la metodología, entre comillas, que iba a usar tenía que ver con ensayar mucho con los actores, hacer un trabajo previo al rodaje. Entonces, si bien el rodaje tomó como 3 meses, estuvimos en este trabajo previo alrededor de, ya no me acuerdo, pero era mucho tiempo, o sea, eran 6, 8, 9 meses, mucho tiempo de preproducción, trabajando solamente la parte actoral, ¿no? Sí, digamos, esa fue como la decisión fundamental de la peli, ¿no? Ahora, me preguntas un poco en los términos de... Ahí aparece mi esposa detrás de fondo. Saluda, amor. Viva. No me escucha, está bien. Ah, estás como audífonos. Saluda. Hola. Hola, André. Lo que pasa es que es raro esto, porque ahí te ves en el espejo y después aparece alguien y... ¿En qué estaba? Allá en la parte de la actuación ya propiamente en... A ver, yo había escrito, sí había escrito varias versiones de un guión, digamos, ¿no? En la forma tradicional que se entiende. Posteriormente, una de las, digamos, la última versión, si quieres, en realidad consistía en un folder, un archivador, donde eran puro garabatos, dibujos, rayas, fotos, una cosa que solamente la entendía yo. Eso y digamos, muchos tapes que había grabado en los ensayos. Entonces, digamos, esa era como mi materia prima para antes de comenzar el rodaje, ¿no? Entonces, se habla mucho de, o se cree que, digamos, ya agarró a mi cámara y nos hemos puesto a filmar la película, digamos, ¿no? Pero en realidad hay un trabajo previo ahí, bastante largo, y ahora que lo veo a la distancia, de un lujo, pero impresionante. O sea, hoy en día pensar en tener 8 meses, 6 meses de preproducción es casi imposible. O sea, actores a tu disponibilidad ese tiempo, lo veo muy, muy, muy difícil, ¿no? Y en ese tiempo sí lo podían, no sé por qué, no tengo idea. O sea, quiero decir, estábamos todos estudiando en la U y eso, por supuesto, tiene que ver, ¿no? Porque estás en la U todavía, a algunos los padres les costean, digamos, por lo menos tienes la casa de los padres, qué sé yo. No me quiero meter en eso, pero digamos, sí, habían ciertas condiciones que nos permitieron, digamos, ¿no? Y ese era el gran valor de producción, creo, de la peli, ese tiempo previo, ¿no? Entonces se cree que, digamos, agarró mi cámara y empezó a filmar, pero para llegar a ese punto donde en el rodaje las cosas salgan naturales, se hizo un trabajo de, en eso, un poco parecido al teatro, en el sentido de que los actores tenían que, digamos, interiorizar a su personaje y tenían que saber cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Otra de las cosas que yo, digamos, destaco y agradezco muchísimo, esta generosidad de los chicos, de los actores, hablo, sobre todo los principales, yo les dije, vamos a hacer una película, pero no van a leer el guión, o sea, no van a saber de qué va, o sea, ustedes no van a saber, solo lo voy a saber yo. ¿Se animan? Esa fue la pregunta, ¿no? Es como, ¿se animan a hacer una película? No saben de qué va, y vamos a filmarla cronológicamente para que ustedes vayan descubriendo a la par de sus personajes lo que sucede. Y bueno, se animaron y eso fue también, creo, clave. Entonces, había muchas escenas en las que ellos no sabían realmente qué iba a pasar en términos, sí, por supuesto, sabían dónde estaban y cuál era el marco, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, no sabían algunas cosas que los otros, unos actores tenían una información y otros tenían otra información. Y en el momento de la escena iban surgiendo cosas y órdenes que yo iba dando uno y otro, que provocaba ciertos conflictos, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso, justamente, entre otras cosas, se ha utilizado. Justamente nos ha ayudado. Los secretos. ¿Qué me voy a decir? Que te los guardarás, por supuesto. Parece que ya tienen valor, en esa época no me di cuenta, pero... Justo llega una pregunta relacionada a esto que estamos hablando, ¿no? Que hay una persona que pregunta, que pide que comentes un poco la relación entre la improvisación y la escritura del guión, ¿no? ¿Cómo fue el diálogo entre estos dos aspectos, ¿no? Ahora, por ejemplo, comentas que algunos que manejaste la información, hacer la información narrativa, digamos, de la película, de manera diferenciada para cada actor, ¿no? Entonces, esto implicaba que había un proceso de improvisación también para aquellos que no tenían cierta información. Sí, en esto, porque, a ver, si a veces hay malentendido, los que improvisaban en alguna medida, porque no es una improvisación completa, es una improvisación en cierta medida, es como siempre hago la analogía del jazz, ¿no ve? O sea, es como que tienes ciertos compases y dentro de eso te mueves, tiene que haber un marco muy cerrado para que puedas improvisar, y en eso consistía los 9 meses previos, de crear ese marco súper cerrado donde ellos se puedan mover, porque si no, los actores empiezan a escribir la película en el sentido de más amplio, digamos, ¿no? Y ahí esa, no estás conduciendo a lo que quieres, no sé, decir, poner. Y una cosa clave es que sí me parece que, o sea, sí uno tiene que tener muy claro qué es lo que quiere o hacia dónde quiere apuntar antes de comenzar a rodar una peli, ¿no? Entonces, en ese sentido se confunde mucho la improvisación, ¿me entiendes? Ahora, dentro de ese marco rígido, los que improvisaban eran ellos con sus diálogos, pero no improvisaba yo la película, porque yo tenía que tener muy clara cada escena para empezar, ¿no? O sea, desde ok, mañana vamos a filmar la escena en la que Camila y Víctor cenan, comen un espagueti y una ella le invita a viajar con un boleto de avión y el otro la rechaza. Eso hay que tenerla muy clara, digamos, ¿no? La escena para definir el lugar y definir qué actores van a estar, qué utilería, a qué hora del día se va a filmar, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Si uno tiene muy claro eso, ya puedes jugar un poco con la improvisación en los diálogos, en la forma en que dicen las cosas, en las sorpresas que uno le puede dar, y ahí uno, bueno, yo usaba ciertas técnicas, ciertas mañas, si quieres, para llevarlos hacia lugares que yo quería que ellos lleguen, digamos, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que siempre funcionaban, hay muchas veces que no funcionaba eso, ¿no? O sea, lo que tú ves ahí de la película como resultado es lo que ha funcionado, ¿no? Hay mucho material descartado porque eso también, esa forma de hacer las cosas también te genera ese otro lado, de que tienes que filmar mucho para llegar a donde necesitas, ¿no? ¡No! Estás escuchando La Mirada Incendiaria. El ciclo Bolivia Radical Virtual se extiende hasta el próximo jueves 30 de julio. Quedan aún 3 sesiones y las sesiones consisten en visionados virtuales y conversatorios transmitidos en vivo a través de las redes sociales del Festival de Cine Radical. Para conocer toda la programación y para inscribirte a los visionados virtuales de las cintas que quedan hasta la próxima semana, te invitamos a visitar la página imagendocs.com. Ahí vas a poder encontrar distintos formularios de inscripción para poder acceder al visionado de las cintas que se vienen en el ciclo hasta el próximo jueves 30 de julio. Esta semana que ha pasado, se ha dado el conversatorio con la directora Naira Antesana. Esta realizadora cochabambina presentó su película Altiplanos en el marco del ciclo Bolivia Radical Virtual. Escuchemos un poco acerca de las reflexiones que esta directora tuvo en el conversatorio que se transmitió en vivo el pasado martes de esta semana, en el que habla un poco acerca de la concepción creativa, del proceso creativo inicial que dio origen a su película y acerca de la no ficción, el género o este espacio, este universo de creación cinematográfica en el que se inserta su film Altiplanos. Altiplanos es una película que se ha estrenado el año pasado en el Festival de Cine Radical. Fue parte de la programación de la sección que lleva el mismo nombre de este ciclo, Bolivia Radical, y definitivamente se destacó no solamente por ser una propuesta que explora en el género que le interesa más al Festival de Cine Radical, que es la no ficción, sino también por ser una de las pocas cintas, esa versión del Festival Radical y también en el festival en general, realizada, dirigida por una mujer. Esta cinta es muy interesante por muchos aspectos, entonces me gustaría comenzar esta conversación preguntándote, Naira, si nos puedes comentar un poco el proceso inicial, ¿no? Las primeras inquietudes que hacen que tú puedas realizar, que puedas empezar a pensar esta, tu primera cinta como directora. Gracias, Maricar. Bueno, Altiplanos nace, o sea, cuando era chica siempre íbamos a Oruro, ¿no? Y mi papá nos hacía pasear un poco por las salas, ¿no? Y nos decía, esta es la sala de tal, esta es la sala de tal, ¿no? Entonces, como que siempre hubo una inquietud por hacer algún día una película sobre las salas de cine, ¿no? Entonces, bueno, eso fue hace muchos años. Pero pasa que, digamos, yo me fui el 2016, después de haber terminado Boquerón, ¿no? Una película que nos ha tomado 5 años en... Para hacerla, yo me fui el 2016 a Chile a hacer una maestría en cine documental, ¿no? Y me había ido con un proyecto pensando, digamos, hacer una, o sea, para terminar la maestría tienes que hacer una película. Y yo había pensado en hacer sobre las cholitas, estas escaladoras, ¿no? Pero, bueno, mal que no la hice porque no hubiera tenido tampoco la capacidad como la que han hecho ahora, ¿no? Y tampoco tengo la capacidad física para ver subir ahí a las montañas, ¿no? Entonces, surgió este bichito de hacer la película, ¿no? De hacer, en un principio, la historia de mi bisabuelo, solamente la historia del bisabuelo y las salas de cine, ¿no? Pero a medida, digamos, de que pasaba el tiempo y también estaba en los talleres de la universidad, me decían, o sea, una película sobre salas de cine la puede hacer cualquiera. Entonces, ¿tú cómo entras dentro de la película? ¿No? Era un poco esa la cuestión. Y para mí eso era algo muy difícil de resolverlo en ese momento, ¿no? Entonces, yo me encontraba en Chile pensando la película. Tenía algunas imágenes sobre el altiplano, imágenes de algunas películas, imágenes de archivo, ¿no? Entonces, empecé como que a jugar un poco con eso y hice un teaser, ¿no? Más o menos de cómo sería la línea, ¿no? Entonces, iba a tratar de un viaje. De un viaje que iba a hacer por el altiplano, ¿no? Visitando estos pueblitos, pero no tenía una idea todavía clara cómo iba a ser la película, ¿no? Y claro, mi dificultad era que yo estaba en Chile, no estaba en Bolivia, entonces no podía agarrar, salir a filmar, probar una cosa, ¿no? Porque hay diferentes formas de crear, ¿no? Uno puede ir montando las imágenes, los teasers, digamos, para ir haciéndose la idea, ¿no? Porque a diferencia, digamos, de la ficción, que tú trabajas en el guión, esta película, prácticamente las películas de no ficción, o sea, no te digo que todas, ¿no? Pero en mi caso no utiliza un guión, ¿no? Pero como yo estaba en Chile y no tenía el acceso, digamos, de poder estar en estos pueblitos, de hacer el viaje, me hice una escaleta, ¿no? Una escaleta en la que agarré cada personaje, ¿no? Mi bisabuelo, ¿qué quería contar de mi bisabuelo? Después, ¿qué quería contar de mi abuelo? ¿Qué quería hablar de mi padre también? Y finalmente, ¿qué quería hablar de mí? Pero en realidad era algo que de mí no sabía qué hablar, ¿no? Entonces me vine con esta escaleta a Bolivia, vine a Bolivia, sacamos los permisos y hicimos el viaje con mi papá, ¿no? Hicimos un viaje de 8 días porque yo tenía 2 semanas para estar en Bolivia y tenía que volver a Chile para continuar con mis estudios. Entonces, hicimos un viaje de 8 días por el altiplano, fuimos a Oruro, ¿no? Fuimos a Machacamarca, a Tupiza, a Uyuni, al Salar de Uyuni también, ¿no? Fuimos por varias salas, ¿no? Y claro, yo iba registrando, iba con un camarógrafo también, ¿no? Porque en un principio yo pensaba usar dron, pero bueno, después en el montaje vi que no era necesario utilizar el dron, ¿no? O sea, no era necesario. Entonces, filmamos, iba filmando, digamos, las cosas que yo había puesto en la escaleta, pero también, digamos, otras cosas que iban sucediendo, ¿no? Cosas que no tenía contempladas. Por ejemplo, la sala esta que está toda derruida, ¿no? Cuando entras, esa no tenía ni idea. O sea, no tenía ni idea que existía. Fue que estábamos yendo hacia Machacamarca, a la estación de trenes, y mi papá dice, oye, vamos hacia el Ingenio porque creo que ahí hay una sala de cine. A ver, vamos a ver, ¿no? Entonces, vimos, filmamos un poco y le preguntamos, o sea, todo lo que pasa en esta es real, no es, digamos, algo que se ha premeditado, ¿no? Sino que es algo que ha sucedido, ¿no? Encontrarnos con la sorpresa de que las proyectoras que estaban ahí eran las que trajo mi abuelo, que es la sala es toda derruida, como si hubiera explotado una bomba de Hiroshima y se ha quedado así todo quieto, estático, ¿no? Que los papelitos estos para colocar, todo estaba así, todo era real, ¿no? Entonces, claro, hicimos el rodaje de 8 días, muy lindo, un viaje muy lindo, y de ahí me fui con el material a Chile para montar la película, ¿no? Porque era parte de mi proyecto de tesis, en realidad. Entonces, ahí he estado como 8 meses montando la película, ¿no? Pero hice un primer montaje que era tal como era la escaleta, como había escrito la escaleta, y no me funcionaba para nada. Era una cuestión así muy estática, muy cuadrada, muy de tren, ¿no? Entonces, empecé a probar otras cosas, como que a jugar, ¿no? Y de ahí iba montando las imágenes, me iban diciendo algo y yo iba escribiendo el texto, ¿no? No es algo que yo había pensado, que la película se va a tratar de esto, ¿no? Sino que en el montaje, la misma película se iba armando, ¿no? Y es un poco loco también, ¿no? Como que te va diciendo por dónde va, digamos, ¿no? Porque vas probando un texto, escribía un texto, probaba, grababa la voz, probaba en el montaje, no funcionaba, entonces había que cambiar. Entonces, hacía un trabajo bastante arduo, ¿no? Este del proceso, digamos, de creación de Altiplanos, ¿no? Como nos cuentas y como se puede ver en Altiplanos, es una historia que se vincula directamente con la historia de tu familia. Lo que vemos en la película es también un trozo, una parte de la historia de tu familia, pero también un trozo de la historia del cine boliviano. ¿No? Es esta historia de tu familia puede ser, y de hecho está, aunque no de manera oficial, no está escrita en libros, qué sé yo, está dentro de la historia del cine boliviano, dentro de la historia de las primeras salas, dentro de la historia de muchos pioneros que empezaron a mover el cine en Bolivia, no solo a producirlo, sino a moverlo, ¿no? Como en el caso de tu abuelo, que llevaba películas a centros mineros y a otras ciudades, a otros lugares, ¿no? Me parece importante en todo lo que nos cuentas ahora, que además hay otro factor muy interesante en la película, que es el viaje, ¿no? La película también es, de cierta manera, el registro de un viaje que tú haces con tu papá para recoger de alguna forma eso que querías contar, pero sin saberlo de antemano, ¿no? Ese tal vez es como la oportunidad que te da la no ficción, ¿no? De abrir un espacio, abrir un momento de registro sin tener las cosas predeterminadas, ¿no? ¿Cómo ves este proceso, ¿no? El viaje, ¿cómo ha alimentado la película? Claro, ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Hacer este viaje, de volver al origen, todo eso, ¿no? Entonces, claro, a diferencia, digamos, de la ficción, que yo siempre he trabajado en ficción, desde la producción, ¿no? O sea, he estado, que hay que organizar las escenas, todo tienes calculado, ¿no? Para mí, digamos, la no ficción te da cierta libertad, ¿no? Creo que te da más libertad en el momento de pensar la película, ¿no? O sea, tú vas con una idea, pero en el camino o en el proceso va cambiando también, ¿no? O sea, se va alimentando de otras cosas, ¿no? Entonces, para mí, digamos, la no ficción es que te da mucha libertad. O sea, para mí es mucho más rico, te da mucho más libertad, digamos, que una ficción, ¿no? Que está todo organizado, que tal día vas a hacer tal escena con tales actores, con bla, bla, bla, ¿no? En cambio, esto creo que lo sientes como más onírico, no sé, algo así. Siento que debo recolectar las imágenes que mis abuelos no dejaron, antes que el paso del tiempo no deje nada. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.